Doctor, bueno, consultarlo por este encuentro, mejor dicho, esta firma, esta promulgación a la que ha asistido días pasados allí en la gobernación de la provincia acerca de la ley de mediación judicial. ¿En qué va a impactar esto directamente en la tarea de sus colegiados? Bueno, en realidad lo que se firmó el día jueves pasado, el día jueves 2, fue el decreto que reglamenta la ley 13.951 de mediación, que este es un decreto reglamentario que se estaba esperando para que entre en vigor este nuevo método de solución de conflictos. Son sistemas alternativos de resolución de conflictos, y bueno, hasta ahora, por un convenio que hay firmado entre el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, estábamos en la etapa de capacitación de los futuros mediadores, y estábamos esperando que el gobernador dictara este decreto para poder iniciar este nuevo sistema en el ámbito de la provincia. Ya en otras provincias existe, en Capital Federal también, y bueno, era necesario que se implementara y que empezara a funcionar en nuestra provincia. Doctor, ¿con esto se estaría ayudando a, por ahí, tratar de causas menores o causas que no necesitan llegar al ámbito judicial, pero que efectivamente llegan a no haber una instancia menor? ¿Se estarían evitando que las mismas lleguen a justamente al Poder Judicial a tratar de tapar otro tipo de causas que necesitan sí atención? Sí, esa es la idea, y no solamente para causas menores, sino también para causas, cualquier tipo de conflicto, salvo los que están excluidos expresamente en la ley, como por ejemplo las cuestiones de familia. Pero en realidad no necesariamente la mediación está prevista para atender una justicia, de menor cuantía, sino que puede servir para resolver cualquier tipo de conflictos. El tema de la mediación para que funcione, yo creo que va a depender casi en un 80% de la capacidad que tengan los mediadores que queden habilitados para buscarles las soluciones a los conflictos. Porque por ahí lo que ha pasado en otros ámbitos, como por ejemplo en Capital, me ha tocado concurrir a audiencias de conciliación, y la verdad es que no se le pone el énfasis que debería poner el mediador para tratar de arribar a un acuerdo. Es decir, que medio que se cumple como si fuera una formalidad previa a la etapa del juicio, pero no se insiste demasiado en que, no insiste demasiado el mediador en que las partes arriben a un acuerdo, ¿no? Doctor. Y obviamente esto va a traer como consecuencia un alivio a los juzgados, a los distintos juzgados en el ámbito de la provincia, porque por supuesto que si la mediación tiene éxito, esas causas acordadas no van a llegar al ámbito judicial, que es lo que se pretende con esto. Claro, doctor, usted dice que va a haber mediadores. ¿No todos los abogados van a estar habilitados para terciar en este tipo de conflictos? No todos los abogados tienen que estar habilitados expresamente. En este mismo convenio que se firmó con la provincia, se establece que los colegios de abogados son uno de los organismos habilitados para habilitar, valga la redundancia, a los futuros mediadores. Y también en el ámbito provincial, las universidades, la Universidad del Centro en nuestro caso, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de La Plata, son organismos también habilitados para poder otorgar el certificado que después ese futuro mediador tiene que acreditar ante el Ministerio de Seguridad y Justicia, que es el organismo de aplicación de la ley. Una cuestión quizá un poco menos seria, pero me hace acordar a ese programa de televisión que había mediados de los 92, en realidad. Uno que después tornó casi cercano al ridículo, conducido por un abogado que estaba en América, se llamaba La Corte, me parece, y otro conducido por Moreno Ocampo, que estaba en el 13, que se llamaba Forum. ¿Sería, digamos, establecer ese tipo de audiencias? Yo la verdad que los programas no me acuerdo, nunca los vi, ¿no? Pero aquí lo que se trata fundamentalmente es de que exista un método de resolución de conflictos alternativo al judicial. Este es un método que es la mediación. Es decir, la mediación ahora va a ser obligatoria para determinados casos, pero no necesariamente resuelve el conflicto. Es decir, las personas que están involucradas se someten a a la mediación, pero no están obligadas a llegar a un acuerdo. Si la intervención del mediador no le satisface a alguna de las partes, no se llega a un acuerdo y se pasa al siguiente paso, que va a ser acudir a la justicia, como normalmente se venía haciendo. Hay otros sistemas de soluciones de conflictos alternativos, como por ejemplo el arbitraje, que nosotros queremos ya el año que viene comenzar a trabajar en un tribunal de arbitraje a través del colegio y en las distintas asociaciones de nuestro departamento, que ese es un sistema, a mi criterio, un poco mejor que la mediación, porque una vez que se someten las partes a un arbitraje, el laudo que dicta el árbitro, que en realidad hace las veces una sentencia judicial, es obligatorio para las partes y se puede ejecutar. Entonces, por ahí, el arbitraje es más efectivo, si se quiere, que una mediación. Claro. Doctor, bueno, esto ya está reglamentado. Usted dice que asistió a la reglamentación en el acto que se produjo el jueves. ¿Cuándo está puesto en práctica? ¿Esto ya funciona? ¿Tienen que capacitar a los mediadores? ¿Hay alguna fecha posible de que los vecinos puedan acudir a resolver sus problemas mediante esta práctica? Mire, el decreto lo que establece es que esto se va a poner en vigencia a los 180 días de la publicación en el boletín oficial. Este plazo, en realidad, que parece un poco largo, pero que en realidad va a dar tiempo a que los futuros mediadores terminen la capacitación, porque estábamos en la etapa de culminación. Es decir, en la parte teórica por ahí ya se está terminando ahora a fin de año, pero le falta algo que es fundamental, que son las pasantías de los mediadores. Para que los mediadores puedan hacer práctica en lo que va a ser su actividad, los colegios, lo que estamos tratando, vamos a crear, mejor dicho, un centro de mediación en el que la gente que se está capacitando pueda llevar a la práctica lo que ha aprendido en teoría. Entonces, esto obviamente va a llevar unos meses. Ahora termina diciembre, usted sabe que empieza el mes de feria, o sea que esto se va a reanudar en el mes de febrero. Pero ya en febrero la idea es ya tener en funcionamiento el centro de mediación y poderles aportar a los futuros mediadores casos a través de los consultorios jurídicos gratuitos, de las defensorías, como para que ellos puedan llevar a la práctica lo que hasta ahora venían aprendiendo. Bien, por último, doctor, y ya lo dejamos descansar, esto está previsto para que esté por ahora en la cabecera del distrito judicial y después se puede plantear a las demás localidades, o ya de arranque va a funcionar en varias localidades. No, de arranque ya está previsto que funcione por lo menos en Olavarría, en Azul y en Tandil. Bien. Se hicieron cursos de capacitación, el colegio organizó tres. Organizó uno con sede en Olavarría, otro con sede en Azul y otro con sede en Tandil. Y a su vez, los centros que va a crear el colegio también van a tener sedes en las distintas asociaciones del departamento, como para que el acceso a los mediadores sea algo fácil y sencillo para la gente, porque si lo establecemos en la cabecera del departamento solamente, esto no puede funcionar en la práctica, ¿no? Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos al tanto cuando comiencen los primeros casos a debatirse y a mediarse en estos futuros centros, Bueno, cómo no, a sus órdenes, Muchísimas gracias, doctor, bueno, hasta luego. Buen día, adiós.